Los extranjeros y compatriotas coreanos en ultramar alaban la hazaña del presidente Kim Il-sung de haber logrado la victoria en la guerra. El presidente del Comité Kuwaití de Apoyo a la Reunificación de Corea, el titular del Comité de Estudio de la Filosofía de Chuche de India y el presidente del Partido Socialista de Benin afirmaron que el presidente Kim Il-sung es respetado por la humanidad del mundo como invencible comandante de acero y destacado estratega militar por haber derrotado con la supremacía ideopolítica y estratégico-táctica al enemigo imperialista fuerte en la guerra de liberación de la patria, y que perpetuará su hazaña de haber derrotado al imperialismo yanqui y defendido la independencia y la dignidad de la nación. Por otra parte, Chung Il-sim, compatriota coreana en Rusia, y Oh Kyu-sang, subdirector del Instituto de la Historia de Coreanos en Japón, elogiaron las proezas del presidente de haber salvado otra vez el destino de la patria y la nación mediante el logro de la gran victoria en la guerra.